Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Hola, soy Rodrigo. Hola, soy Elena. Estamos aquí en los estudios de Radio Alhama en internet, listos para comentar la actualidad de nuestro pueblo. Exacto, Elena. Ahora nos centramos en un evento cultural y además solidario que tendrá lugar próximamente aquí en Alhama. Así es. Una información que nos llega desde alhama.com. Pues venga, cuéntanos, ¿de qué se trata? Pues mira, se trata de un concierto benéfico de guitarra que ofrecerá David Eyres. Ajá, un concierto de guitarra. ¿Cuándo y dónde? Pues apunta la fecha. Será el viernes 29 de agosto. Recordamos, viernes 29 de agosto a las 10 de la noche. Las 22:00 horas. A las 10. Perfecto. ¿Y el sitio? El Patio del Carmen, aquí en Alhama. Y David Eyres no estará solo en el escenario, ¿eh? Le acompañará su hijo, Patrick Eyres, que también nos dicen que es un artista consumado. Padre e hijo juntos en el escenario. Eso siempre tiene un punto especial. Sí, la verdad. Juntos ofrecerán una velada que promete ser, pues, muy especial, centrada sobre todo en el jazz. Jazz en el Patio del Carmen. Muy apetecible. Hablemos un poco del artista principal, David Eyres. Quizá no todo el mundo lo conozca. Pues mira, para quienes no lo conozcan, David Eyres es un guitarrista británico de bastante renombre que ahora reside aquí en Alhama. Anda, ¿vive aquí? Tiene una trayectoria impresionante, Rodrigo. Más de 45 años dedicados a la música, ¿eh? Viajando por todo el mundo, dando conciertos, componiendo, bueno, incluso acompañando a grandes cantantes. 45 años son muchos años, toda una vida dedicada a la guitarra. Exacto. Y es bonito saber que él y su esposa, Joana, pues eligieron nuestro pueblo, Alhama, para retirarse hace menos de un año. ¡Qué bien! O sea que son vecinos recientes. Eso es. Y además muestran un gran deseo de colaborar activamente en la vida cultural de Alhama. Este concierto es una prueba, ¿no? Desde luego. Es una forma fantástica de integrarse y aportar. ¿Y qué tipo de música podemos esperar en el concierto? ¿Jazz muy purista o...? Pues según comentan, David presentará obras propias de su cosecha jazzística, pero también interpretará música muy conocida por todos para que, digamos, el público disfrute al máximo. Ah, bien pensado. Un equilibrio para que guste a todos, a los muy fans del jazz y a los que no lo son tanto. Claro, una forma de conectar con la gente de aquí. Y además de la música, está la parte solidaria, que es fundamental en este evento. Fundamental, sí. Como decíamos al principio, este concierto tiene un fin solidario muy importante: apoyar a ASAP. ASAP, la Asociación Protectora de Animales Solitarios de Alhama. Una asociación esencial en nuestro pueblo. ASAP lleva ya 11 años trabajando sin parar. Han rescatado, acogido, esterilizado y buscado hogar a muchísimos animales abandonados. Una barbaridad de trabajo. 11 años ya. Es increíble la labor que hacen. Y no solo perros y gatos, que son los más habituales, ¿sabes? Sino también tortugas, aves, hurones, una labor encomiable, de verdad. Es que hay una necesidad real. Pero hay un detalle importante que menciona la noticia sobre su financiación, ¿verdad? Sí, y esto es crucial destacarlo. Como bien dice el artículo, ASAP no recibe fondos de organismos oficiales, ni subvenciones, nada. Nada de nada. O sea, ¿cómo se mantienen entonces? Pues su labor altruista es posible únicamente gracias a donaciones particulares, al trabajo impagable de sus voluntarios, a los mercadillos que organizan. Y a iniciativas como esta rifa que van a hacer durante el concierto. Exactamente. Ahí está la clave. Durante el descanso del concierto, ASAP organizará una rifa entre los asistentes. Y atención, porque los premios han sido donados generosamente por empresas alameñas. O sea, de aquí, de Alhama. Qué bien. Eso dice mucho de la implicación del comercio local. Muchísimo. Y todo, absolutamente todo lo recaudado en esa rifa se destinará íntegramente a cubrir gastos veterinarios, comprar medicamentos, financiar esterilizaciones, que son carísimas, y adquirir alimento para los animales que cuida la asociación. O sea, que cada euro va directo a los animales. Eso es importante saberlo. Totalmente. Es impresionante la respuesta. Un aplauso virtual para todas ellas, de verdad. Desde luego. Y el agradecimiento se extiende también al Ayuntamiento de Alhama de Granada, suponemos por ceder el espacio y facilidades. Claro, el Patio del Carmen. A los voluntarios de ASA, por supuesto, y a todas las personas que están trabajando para que este concierto sea una realidad. Mucha gente implicada. Pues con todo esto que hemos contado, ¿la invitación está clara? Clarísima. Así que desde aquí, desde Radio Alhama en internet, animamos a todo el mundo a asistir. Es una oportunidad fantástica para disfrutar de una velada musical de calidad con jazz. Y al mismo tiempo, y quizá lo más importante, apoyar la importantísima labor que realiza ASAP en Alhama. Además, nos comentan que este concierto es prácticamente el broche final al verano cultural. Un buen cierre. Un cierre perfecto, así que no faltéis. Os esperamos para disfrutar de la música y, sobre todo, para mostrar vuestra solidaridad con esta gran organización que tanto lo necesita. Pues con esta invitación yo creo que cerramos el comentario de esta noticia tan positiva. Sí, pero no paramos, ¿eh? Ya estamos preparando la siguiente información para manteneros al día de todo lo que ocurre en Alhama y la comarca, aquí en Radio Alhama en Internet. Todo ello, como siempre, bajo la coordinación técnica de Juan Cabezas, que nos guía desde el control. Exacto. Nos escuchamos en la próxima actualización informativa. Hasta pronto. Hasta ahora. Radio Alhama en Internet y alhama.com. Información para compartir.